Han concluido las fiestas en Amurrio y bueno, salvo alguna anécdota como la última, pero bueno, yo creo que lo más positivo es que la gente, tanto los propios como los foráneos que han asistido, pues lo han pasado bien, que para eso son las fiestas. Y bueno, vamos a hablar con el teniente alcalde del ayuntamiento, alcalde en funciones, Javier Vitórica. ¿Qué tal, Egunón? Bueno, anécdota que ya hablaremos dentro de un momento, aparte. Pero vamos, en lo positivo, las fiestas bien, además con mucho ambiente y además con buen tiempo, a excepción del último día que, bueno, pues que cambió un poquito, ¿no? Sí, en efecto, hemos sido muy afortunados porque de los 7 días, pues 6 prácticamente hemos disfrutado de una temperatura magnífica y de cielos despejados. Ayer ya estuvo un poco más pardo, más gris, incluso a la mitad de la tarde. He hecho un poquito de chiribir y tal, pero no, muy bien, estupendamente. Bueno, clásicos son, bueno, las actividades dentro de lo que es en el área urbana y también en la ermita. No sé con cuál se queda, con ambos, con dónde le pone más, dónde parece que hay como un especial cariño del público, de la gente de Amurrio. Bueno, pues este año hay unas cuantas actividades en las que hemos recibido el reconocimiento por parte de los vecinos y las vecinas y que han funcionado muy bien y que te voy a destacar así muy breve. El día del joven de ayer y del niño fue un éxito, sobre todo en el tema de los niños, porque se programaron una serie de actividades en el parque y tuvieron una afluencia masiva. Tanto es así que se agotó la comida y, bueno, se agotó todo lo que había, bebidas, helados y bueno, los niños disfrutaron como nunca. Luego estuvo muy bien también el concierto de ese mismo día del Chupinazo con la Orquesta Jamaica. Funcionó también muy bien, que fue sorprendente además la verbena que hicimos con un DJ al día siguiente. Funcionó también el concierto de Chimeleta, también en la zona de Chosnagune, también hemos recibido mucho reconocimiento. Y asimismo también la verbena de Egan del día de las carrozas. En general, las verbenas han estado muy bien, han contado con una alta participación y muy del gusto de la gente. También cabe destacar un acto que poco a poco se va consolidando y que lo están haciendo muy bien el equipo que lo organiza, Hugo Sotan. Se trata del concurso de Marmitaco, que este año también ha tenido una concurrencia muy importante y la calidad de los platos o de las cazuelas ha sido muy alta. Destacar también el concurso de recortadores, que también este año pues contó con un lleno total en la plaza y que, bueno, pues que la verdad que tuvieron mucha suerte los recortadores, salió todo el espectáculo muy bien y fue muy del gusto de los espectadores. Y asimismo también otro acto que funcionó muy bien fue la exposición de ganado en las campas de San Roque, pues que también habíamos estado 2 años sin contar con su presencia y bueno, pues este año, aparte de que salió un día muy bonito en cuanto a la temperatura y a la afluencia de gente, pues los ganaderos estaban contentos con el trato que se les ha dispensado desde el ayuntamiento, con la afluencia del público y bueno, en general bastante bien. Y bueno, por último también destacar que también parece ser que ha sido muy del gusto de nuestros vecinos y vecinas la colección de fuegos artificiales que este año realizamos en la plaza, en la fachada del ayuntamiento y como cambio a lo que venía siendo habitual que hacíamos en las campas de Legazola. Y bueno, pues parece ser que ha gustado mucho y bueno, la verdad que sí que han sido muy bonitos y una cuestión muy novedosa. Sí, novedosa, diferente. Me consta así que el público lo aceptó y bueno, pues el cambio les ha parecido en general bien, ¿no? Uh-huh. Ahora, para todos los gustos, pero la mayoría, desde luego, apuntaba por ahí. Bueno, está bien de vez en cuando incluir algo nuevo, una novedad, aunque no es fácil, ¿no? Supongo, porque ya lo clásico parece que se queda ya instaurado ahí, bueno, y no hay quien lo mueva. Pero bueno, alguna novedad de vez en cuando está bien, como ese es el caso. Hay que ir innovando y bueno, pues año a año pretendemos hacer una cosita nueva cada año y bueno, pues ir testeando si es del gusto de la gente y bueno, pues allí donde no acertemos, pues corregir que es de sabios y al siguiente año pues otra cosa. Pero bueno, en principio sí, porque es que si no, pues en 10 o 12 años pues las fiestas se van quedando obsoletas y bueno, pues hay que mantenerlas vivas y para que todo el mundo disfrute y para que sigamos siendo un referente de fiestas en la comarca. Bueno, ha habido dos asuntos que en principio antes de las fiestas ya comenzaron a sonar, que eran primero las cuadrillas, que no estaban de acuerdo con el cambio de ubicación, de donde tenían que construir sus obras de arte, las que después, en fin, circulan por el centro de Amurrio y desde luego reciben el aplauso de la gente, ¿no? Porque es uno de los actos pues que mayor número de, por lo menos de los de mayor número de personas que congregan las fiestas. Y por otra parte las chotnas, ¿no? Que dicen que no se muevan del centro. Ya sabemos que lo de ruido, fiestas y descanso son incompatibles. Qué cosa más difícil, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en general las cuadrillas de fiestas tienen que hacer una profunda reflexión de qué modelo de fiestas es el que ha venido habiendo dándose en Amurrio durante todos estos años y cuál es el modelo de fiestas que ellos pretenden que se pueda implantar, porque pues tienen que considerar qué es lo que aportan ellos a las fiestas y si las fiestas son solamente para un determinado colectivo de población o si las fiestas son para todos los vecinos y vecinas, no solamente de Amurrio, sino también de toda la comarca, ¿no? Entonces parece que el tema se está centrando en que solamente es un colectivo el que debe ser atendido en cuanto a sus reivindicaciones, en cuanto a sus derechos y para nada en cuanto a respetar otros actos y otras celebraciones que tienen que ver con otros colectivos. Cabe destacar en esto que, bueno, pues que con el tema de la ubicación de las chosnas, pues era un problema que en principio atañe al Chosnagune y nada tiene que ver con las cuadrillas y no sé por qué, pues las cuadrillas ahí de forma colateral también han jugado un papel que dista mucho de ser una de sus funciones. Y por otro lado, bueno, pues también tienen que reflexionar respecto a las actividades que ellos organizan como cuadrillas y no a la sombra del Chosnagune, porque las cuadrillas son las cuadrillas, tienen su grado de autonomía, su grado de organización, y si pretenden no realizarlo, pues también hay que conocerlo. Y concretamente, por ejemplo, en lo que respecta a las carrozas, pues el espectáculo de este año, por dos cuestiones, vuelve a ser un poco lamentable. Es decir, este año se vuelve a repetir un retraso en el horario previsto de 1:45, algo con lo que ya veníamos hablando durante las pasadas semanas, que no se tenía que producir. Y bueno, pues luego estaba la propia presentación de la última de las carrozas, la que corresponde a la cuadrilla Riadnak, pues que creo que sobrepasa los límites de las buenas formas, de la educación y de contribuir al buen clima durante la celebración de las fiestas. Yo creo que tienen que hacer una serena reflexión al respecto y es algo que esperamos y deseamos que el año que viene no se vuelva a producir. La verdad es que, bueno, poco tiene que ver con las fiestas esas historias, pero bueno, siempre existe algún roce, eso está claro. En este caso, volviendo de nuevo al tema de chosnas, ¿hay alguna posible solución? Ya sabemos que eso no es una novedad solamente en Amurrio, ¿no? En todas partes donde hay ruido, fiestas, hay incompatibilidad entre personas que quieren, bueno, pues conciliar el sueño porque a lo mejor tienen que trabajar al día siguiente y los que quieren divertirse, ¿no? Pero bueno, en fin, llegar no es fácil, llegar a un acuerdo y ubicar el ruido en un sitio donde no moleste, pues es muy difícil, ¿no? Porque habría que llevar las fiestas al monte. Bueno, ya en la antesala de las fiestas, bueno, ya mantuvimos bastantes reuniones con los representantes del Chosnagune y bueno, ya suscribimos un acuerdo. Por el cual, bueno, pues en cuanto empezamos ya con la preparación del nuevo programa para el año que viene, pues una de las tareas en las que nos hemos comprometido es a buscar de común acuerdo una nueva ubicación para colocar las chosnas el próximo año y, bueno, pues es algo que nos hemos tomado muy en serio y yo creo que ellos también asumieron desde el principio, bueno, pues que este año iba a ser el último año en el que se ubicaran en el sitio donde se han venido colocando hasta ahora, es decir, en la calle Mendico, y que todos vamos a trabajar para que el año que viene, a primeros de agosto, tengamos ya un sitio debidamente preparado y consensuado para Bueno, pues si bien hay que asumir que molestar, si se llama molestar a la música cuando estamos en fiestas, pero bueno, a estas horas, a las 5 o las 6 de la mañana, pues puede haber gente que afecte a su descanso y que lo perciba como una molestia, pero bueno, que puedan convivir y estar los dos derechos, tanto el derecho a la fiesta como el derecho al descanso. Yo creo que, bueno, algo sí que vamos a trabajar y, bueno, pues yo creo que tenemos que buscar la solución y el año que viene la pondremos en escena seguro. Bueno, pues a ver si hay solución, que no es sencilla. Y finalmente, ya por volver de nuevo al tema de las carrozas, en fin, la ubicación, el sitio, como siempre, bueno, ocurre que las poblaciones crecen, se van ocupando espacios y bueno, van quedando menos pues para actividades que, como es el caso de las fiestas, pues bueno, pues la Plaza de Toros hay que ir moviéndola de sitio, en muchos sitios, en muchos lugares. Esto también ha ocurrido en Amurrio. Y puede ser que para el año que viene también tengan que buscar algún lugar donde las carrozas, porque imagínense que ahí en el parking donde estaban, pues no sé, comienzan la obra de algo, no sé, o... Bueno, no, en principio no presumimos que vaya a haber ya, por lo menos en los próximos años, ningún cambio con respecto al que se ha producido este año. En la comisión de fiestas que se vienen reuniendo ya durante todo el año anterior, reunión a reunión se les iba solicitando, requiriendo a las cuadrillas que fueran aportando diferentes ubicaciones en el que se pudieran construir las carrozas este año. Ellos ya conocían que la ubicación que se venía siendo estos años pasados, la del parking de camiones, este año no iba a ser posible porque pasó a ser gestionado por Amurrio Bidean. Ahí aparcan los camiones, pagan unas tasas por el aparcamiento y ese uso es incompatible con tenerlo abierto durante mes y medio, dos meses, para la elaboración de las carrozas. Eso las cuadrillas han sido conocedoras desde que terminaron las fiestas del año 2010. Lo que pasa que, bueno, pues ellos no, pues siempre son reacios al cambio y hasta el último día abogaban porque se siga haciendo donde no se podían hacer. Entonces, este año se les buscó entre todas las opciones posibles, esta se consideró que era la mejor, así se les propuso en la última de las reuniones, ya cuando ya estábamos agotando los plazos y ya era imprescindible determinar ya una ubicación para poder posibilitar la propia construcción de las carrozas. Y es que nosotros entendemos que, bueno, pues que a falta de una mejor ubicación, que bueno, pues quien la tenga, que la proponga, pero nosotros entendemos que mientras no conozcamos una ubicación mejor, esta es una buena y vamos a seguir con ella. Para el año que viene lo que haremos será habilitarles de mejor forma posible los servicios que demandan, pero será, en principio será la misma ubicación, será el parking. Bueno. Y bueno, pues en todo caso, cabe desmentir el comunicado que hacían las cuadrillas el propio día de la entrega de premios de las carrozas, por aquello que decían que el recinto no había contado con agua ni con luz y que ellos habían estado atando las vallas y tal, es decir, que nada más lejos de la realidad. Las instalaciones han contado con luz, con corriente eléctrica, han contado con agua. Las vallas fueron colocadas y atadas y cerradas por la Brigada de Obras y Servicios del Ayuntamiento y, bueno, pues efectivamente hay algunas cosas que habrá que mejorarlas, pues como el asunto de un seguro de accidentes para los propios miembros de las cuadrillas, pues que vamos a mirar a ver si es posible suscribirlo, en qué términos, cómo se regularía, cuál es el coste. Bueno, pues hay algunas cosas en las que sí les vamos a atender, pero nada más lejos de la realidad que lo que han contado estos días de que el ayuntamiento está imponiendo que el recorrido de las carrozas sea el que ha sido, que han estado desatendidos, porque es todo un mensaje que está absolutamente distorsionado, manipulado y que no debe de ser así, vamos. Por cierto, que finalizan con anécdota incluida, ¿no? Porque el terremoto, el temblor de 3, y pico, vamos, el de 4 en la escala Richter, pues sorprendió a los vecinos del entorno, sobre todo a los de Orduña, ¿no? Pues sí, en efecto. Menos mal, demos gracias a Dios de que se quedó, bueno, pues en algo más que una anécdota, pero bueno, no tuvo mayor trascendencia que la propia calificación dentro de la escala de Aristei, pero bueno, alegrarnos de que no hubo no hubo que lamentar daños de ningún tipo, ni materiales ni personales. Uh-huh. Y bueno, pues luego además parece ser que no ha habido tampoco réplicas, con lo cual, bueno, pues vamos a celebrarlo porque, bueno, pues en principio es un tema muy serio y no se puede tratar tampoco así como si hubiera sido una propia anécdota. Sí, sí, sí. La cuestión es que, bueno, probablemente el no fue a más, porque la falla donde se ha producido ha sido a una profundidad pues muy muy respetable, ¿no? Bueno, al principio le daban que estaba a una profundidad importante, pero bueno, que luego han corregido y dicen, bueno, pues que estaba un poquito más en superficie. Pero bueno, también el hecho de que el epicentro esté ubicado en una zona en la que no es densamente poblada. Ahora mismo la ubican en la zona de Villalba de Losa, Berberana, por esa zona. Bueno, que quizás al ser una zona en la que hay muy poca población o viviendas de poca altura y bueno, pues en general construcciones muy robustas, pues no se ha notado ningún tipo de efecto. Pero la cuestión es que las llamadas sí llegaban por las conversaciones que hemos, vamos, por las que hemos mantenido con responsables, pues por ejemplo Policía Municipal recibía llamadas, la Ertzaintza recibía llamadas, sobre todo de la zona de Orduña, pero también de algunos puntos de Amurrio, como es el caso de Lezama, aunque es curioso que se notó, o por lo menos algunos lo notaron incluso más lejos, ¿no? Hay quien dice que incluso en Bilbao también notaron algo, pero en fin, no sé, quizás como ha sido muy muy leve, habrá dependido seguramente de lo que estaba haciendo cada uno en ese momento, ¿no? Si estaba en silencio y en un momento, en un lugar donde no había demasiada actividad, pues a lo mejor se notó, ¿no? Sí, es como sí, tal como dices tú, nos consta que en Bilbao alguna gente lo percibió y bueno, pues se pusieron en contacto con el servicio de los municipales del Namurrio y bueno, también se notó bastante en la zona de Orduña. Bueno, pero en todo caso lo detectaron en el Instituto Sismológico y, bueno, pues activaron el protocolo y, de hecho, estuvimos en contacto con la Viceconsejería de Interior del Gobierno Vasco, que activó la mesa de crisis, con Diputación Foral de Álava. Bueno, pues en principio estaba el tema activado, estaban todos los cuerpos de protección civil, Ertzaintza, ambulancias, bomberos, estaban todos en estado de alerta y bueno, pues previsto y preparado para cualquier cosa que pudiera haber pasado y que bueno, pues que afortunadamente se ha quedado en ese primer temblor y que no ha tenido mayor trascendencia. Uh-huh. Bueno, pues todo preparado, pero no hubo que actuar, cosa que bueno, pues es estupendo porque al fin bueno, pues queda como eso, como el reflejo de lo que de la actividad sísmica que seguramente ocurre pues muy a menudo y que muchas veces no lo percibimos porque son temblores de muy baja escala, ¿no? Aunque dicen los mayores del lugar dicen que parece ser que en Orduña se produjo algún temblor de estas características, muy leve, allá por hace unos 40 o 40 y tantos años. Que bueno, que no sé, que los oyentes, si tienen conocimiento y nos quieren poner al día, pues gustosamente les atenderemos. Sí, sí. Por contar, por conocer el anecdotario. El dato. Uh-huh. Sí. Muy bien, pues nada, ahí quedó todo y seguramente, bueno, pues para nada más reflejo para los anales de la historia que dirán, bueno, pues que tal día en ese año, al finalizar las fiestas de Amurrio, pues ocurrió ese pequeño temblor. Muy bien. Javier Vitórica, teniente alcalde del Ayuntamiento de Amurrio y ahora mismo alcalde en funciones, le agradecemos que haya dedicado unos minutos a la sintonía de Ayara y Ratía y nada, le deseamos que pase buen día. Es que ricasco. Es que ricasco soy. Agur. Venga, agur.